Con gobles y gorra a nadar. Ella es Cleotilda y con el traje de baño se va muy tempranito para la rutina empezar. Calentamiento con los brazos dando vueltas, cabeza, hombros, pies, y a triunfar. Cleotilda. Y la gente gritará. Triunfo.